desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Transmite Radio Oriente 1100 AM en el este, la más potente. Esta es Oriente 1100 AM en San Pedro de Macorís. www.oriente1100.com. AM, H, I, H, D, Radio Oriente 1100 AM, H, I, H, D, presenta. Antes de cada partido, los análisis, los comentarios y las entrevistas te la llevan la pelota por dentro, desde el mismo terreno de juego del Estadio Tetelo Vargas, por esta Radio Oriente 1100 AM. Estás escuchando La Hora Brava. La Hora Brava. Nada más por esa que se fue mirando aquello que dejó, yo no me puedo contener. Si alguna hiciera devolverla, recibiera con amor, porque no la quiero perder. Si alguna hiciera devolverla, recibiera con amor, porque no la quiero perder. ¿Cómo te olvido, querida? No quiero a otra mujer. Si no hay amor para darle, mejor me falta un poquito para llevártelo a ti. Si no hay amor para darle, mejor me falta un poquito para llevártelo a ti. Si un día me llega el olvido, no me podrá convencer. Ay, esa que tanto quiero, si no me mata la pena, no la dejo de querer. Ay, esa que tanto quiero, si no me mata la pena, no la dejo de querer. Voy a tomarme una copa por la que tanto he sufrido, siempre la recordaré. Todavía no se me olvida, por la que tanto he sufrido, siempre la recordaré. Un poquito para llevártelo a ti. Si no hay amor para darle, mejor me falta un poquito para llevártelo a ti. Si un día me llega el olvido, no me podrá convencer. Ay, esa que tanto quiero, si no me mata la pena, no la dejo de querer. Ay, sé que tanto quiero, si no me mata la pena, no la dejo de querer. Voy a tomarme una copa en nombre de mi mujer. Todavía no se me olvida, por la que tanto he sufrido, siempre la recuerdo. recordaré. Todavía no se me olvida por la que tanto he sufrido. Siempre la recordaré. Tu sintonía es con Radio Oriente, 1100 AM y La Hora Brava. Quisiera verte un instante en mis brazos, enamorada. HIHD, Radio Oriente 1100 AM, HIHD, presenta. Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca, hoy voy a olvidarla, no vale la pena. Se acabó el abuso, no me digan nada, bebo como un loco, bebo pa' olvidarla. Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel, yo ya no quiero recordarla. Si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico pa' olvidarla. Ya no llame, compadre, abro otra botella, que estoy en amarga, que tengo una pena, y esta pena se me enreda poco a poco, y es por ella que me estoy volviendo loco. Óigame, compadre, usted que me entiende, cuéntele a la gente de mi sufrimiento. Yeah. No me digan nada, bebo como un loco, bebo pa' olvidarla. Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel, yo ya no quiero recordarla. Si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico pa' olvidarla. Ya, óigame, compadre, abro otra botella, que estoy en amarga, que tengo una pena. Si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico pa' olvidarla. Ya, óigame, compadre, abro otra botella, que estoy en amarga, que tengo una pena. Y esta pena se me enreda poco a poco, y es por ella que me estoy volviendo loco. A sábados de 4 a 6 de la tarde, el programa de bachata más impactante, La Hora Brava, por Radio Oriente 1100 AM.